sembrado una semilla, pues me siento labrador. Y tendido a tu costado, vigilante y protector, voy cuidando que el capullo se haga flor. Ocho lunas al pasar han crecido. A los cielos.